a la mañana una casa que era dos cuartos vacíos, una alfombra de punto. Nada. 8 años que no llueve, predesierto, nada. No hay luz tampoco, por lo tanto no hay televisión, radio, no hay luz. Cuando me voy, el diálogo era este. Me dice, ya has visto la pobreza de tu amigo Amine. Ahora su pobreza es tuya. Cuando quieras, vení acá, pasa el tiempo que quieras. Y venís con amigos, son bienvenidos tus amigos. O sea, como que hay otras cosas que se están jugando, que no son las de nuestro mundo, por suerte. Cuando vos decís nuestro mundo, decís el mundo que los medios de comunicación muestran. Sí, sí, y que en general, digamos, más o menos la gente medio ilustrada nos movemos. Las ciudades. Te digo, yo estoy muy cuestionado por este viaje. Donde ellos lo tienen muy claro, no es que no tienen, sino que no quieren, no les interesa tener. A mí me dijeron, nosotros tenemos poca plata en la mano para no tenerla en el corazón como ustedes. Otro me dijo, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos tiempo. Y lo usamos para esto, me dijo, es para estar con gente, conocerla, hablar. Pero lo atribuía mucho a que no tienen televisión allá. Como que no tienen ese patrón de deseo colectivo que impone la televisión. En lo cual todos queremos tener. O sea, todos tenemos, o teniendo o deseando. Pero donde se impone un modus vivendi que es ese, el de tener. Y entonces, ¿qué pasa cuando un adulto llega a un mundo que no le interesa tener, o que no le interesa los valores que sí le interesan al que va a enseñar? ¿Te das cuenta que falta de respeto? Que es porque el que enseña cree que está bueno tener, yo, plata, por ejemplo, dinero, o que está bueno tener una casa de mayor calidad, parecida a cuál, a la que el educador cree que tiene que ser, ¿eh? Se enarbola de la verdad, ¿eh? Entonces le falta el respeto al alumno y en muchos casos a la comunidad, que no siempre es la misma que la del educador, que viene con otros valores, viene más urbanizado, ¿no? Incluso con modos de enseñanza europeos y criterios que el sistema educativo considera muchas veces universales, ¿eh? No, Carlos, pero esto es así, es mejor una casa de ladrillo que de adobe. ¿Quién te dijo? ¿Por qué? ¿Qué piensas eso? ¿Es mejor tener que no tener? Sí, ¿estás seguro? Bueno, acá en Marruecos parece que no. Pero el problema es que va a ir un maestro re bueno, con muchos diplomas, a Marruecos, y siempre hay un gobernante sonso que lo deja pasar al que llega con muchos títulos. Y junto con los títulos llega con otra cosmovisión distinta a la de la comunidad. Y esto que yo cuento entre dos culturas pasa, señora, entre dos generaciones. Es así, claro. Lo que el adulto de 40 años da por descontado, las nuevas generaciones lo dudan. ¿Cuántos oyentes se han quedado sorprendidos de que un sacerdote católico dude acerca del Dios y felicite la duda acerca del Dios? ¿Cuántos adultos se han quedado incluso por ahí con desagrado al escuchar eso? ¿Y qué pasa con el alumno? ¿El alumno no tiene derecho a pensar como este cura? No, ¿sabes que no lo tiene? Tiene que pensar como el docente, si no, no lo aprueba. ¿No es así? Las nuevas generaciones estamos... desconfiamos de un montón de cosas. Lo que voy a decir, lo voy a decir... no me atrevo a decir por toda mi generación, no me atrevo a decir por todos los jóvenes, porque todos pensamos diferentes, tenemos diferentes vivencias y es respetable. Pero se nos ha enseñado a vivir en una cultura del consumo, en una cultura del valor del dinero, de que tienes que hacer lo que sea necesario con tal de vivir de la forma que te dijeron que tenías que vivir. Y cuando nosotros dudamos de esa forma y empezamos a encontrar nuevos caminos que quizás no te llenen los bolsillos de dinero, pero te llenan el alma o el corazón de otra cosa. Y entonces ahí, cuando el adulto se alarma, se asusta y se preocupa, y empieza a decirte, pero para, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? ¿Tenés que trabajar para ganar dinero? ¿Dinero para qué? ¿Para una casa? ¿Para un auto? ¿Para qué? ¿Para una casa? ¿Para un auto? Para vivir mejor. ¿Pero qué es vivir mejor? Vivir mejor es estar todo el tiempo laburando de algo que no querés. Vivir mejor es tener la heladera llena de cosas que no vas a comer. Vivir mejor es, no sé, tener la tecnología, montón de tecnología que ni la usás. No entiendo qué es el vivir mejor para el adulto de hoy en día. Entonces, cuando uno joven tiene sus inquietudes y tiene sus formas de vivir, el adulto empieza a achacarte y a querer moldearte a golpes. A golpes no en el sentido físico, quizás en algunos sí. A veces sí. Pero usando el sistema común, que tiene una forma tan horrible de dominar, que es a través del amor y del cariño. O sea, quien te dice que no es tu mamá, es tu papá, es la persona que más querés. Quien te dice no hagas esto, hace esto, deja de ser como sos y convertirte en lo que te dicen que tenés que ser, en lo que te digo yo. Y esos mandatos o esa educación llega de un mundo adulto que al cabo de un tiempo es rechazado indiscriminadamente. O sea, ya cualquier cosa que venga de ese grupo de adultos, estoy teniendo los ojitos del estudiante o la estudiante, cualquier cosa que venga ya, los tipos ya están hartos de esta cantinela del sentido común, como estaba harto Bobby Flores, pero ahora que decía, yo lo estaba por acogotar a ese tío mío que me decía que yo tenía que ir a laburar al puerto y me verdugueaba. Para los amigos que nos escuchan de otros países, significa, los subestimaba, le decía... Chicaneaba. Sí, chistes para degradarlo sería, algo así. Bueno, o sea, ya después se produce una ruptura. Entonces, los chicos, los estudiantes, o los hijos, o les pasa en la familia también, ya cualquier cosa que les llegue de ese mundo adulto, ya no es creíble, es sospechada siempre, aunque venga bien. El tipo dice, sí, pero este es el mismo que antes de ayer me dijo tal otra cosa o que me castigó por tal otra. Así que esto que me dice yo ya no lo recibo como algo de buena fe, sino que lo recibo con cuidado, con recelo. Y en buena medida uno diría, bien, bien. Está muy bien que los chicos desconfíen de ese mundo adulto que se comporta de esa manera avasallante, hipócrita, irrespetuosa, falsa en muchos casos. Bueno, estoy redundando, hipócrita y falso es lo mismo, ¿no? Pero usted ya me entendió, señora. Y a su vez, digamos, también entendemos o sabemos que a la generación con la que tenemos la rivalidad vendría a ser, le hicieron lo mismo, exactamente. Obviamente, es la plaga emocional que decía Wilhelm Reich. Claro, el resentimiento total de una generación a la que no se le dejó ser y por ende tampoco nos dejan ser a nosotros. Pero ojo, a su vez nuestra generación también está mirando a la generación que viene diciendo, no, mi niñez fue mejor, yo sí tuve niñez. He visto publicaciones diciendo, esto era una niñez, de justo entrando en la década donde yo era niña. O sea, me sigo considerando niña, pero cuando tenía la edad de niña. Y diciendo, esto es niñez, ahora los chicos no tienen niñez. Porque ahora los chicos no juegan a sa. Yo digo, pero yo escribía bien cuando tenía esa edad. Sí, yo me comportaba así. Y lo dicen chicos de 30 años, digamos. Estoy hablando de chicos de 20 años. Bueno, o sea, amigos míos que escucho descalificar a la generación venidera, digamos. Y yo digo, pará, ellos tienen su forma de ver las cosas, su forma de sentir las cosas, su forma de actuar. Igual que nosotros, y así como a nosotros nos criticaron y nos atacaron todo el tiempo y nos siguen atacando, ¿por qué vamos a venir a atacar a la generación que viene? Entonces yo digo, se produce una contradicción y esta cosa de resentimiento, digo, no quiero decir que esta generación nueva está excluida de esto, porque también la tenemos y también la aplicamos y también castigamos a las generaciones venideras. Y es cierto que en las generaciones viejas y en las actuales hay muchísimas excepciones, obviamente, contemos el cuento completo. Conozco más jóvenes que viejos, pero también conozco viejos que ya están atentos y no repiten el esquema. De ningún modo lo repiten. Por lo mismo, no siempre triunfan en el ámbito laboral. Es así, porque la persona que ha decidido cortar esta plaga emocional que se contamina de generación en generación, de maltratar a los menores, así como a mí me maltrataron, los que tratan de interrumpir esta plaga y no son muy bien vistos por el sentido común, precisamente. Cuesta entender a los demás cuál es una nueva lógica o las nuevas lógicas posibles que además se están ensayando en estos años, te diría. Hemos visto aquí en La Bruja de las Palabras algunas escuelas completamente novedosas. Esta escuela de Moreno a mí me quedó grabada, la escuela que se basa en el sistema del maestro ignorante. que también no enseñan nada. Y los chicos llegan media hora antes de que toque el timbre de entrada, ya están todos los chicos en la escuela. Y no es que hacen cosas de degenerado, señora, ¿eh? No, nada que ver, al contrario. Al contrario, van a hacer lo suyo. Mira qué linda expresión, lo suyo. Lo que ellos tienen entre manos, lo que tiene su medida, su dinámica, y la escuela lo único que les ofrece es el siguiente paso posible, desde donde están ellos. Esto decía de que hay excepciones. Habíamos también visto una escuela en Ushuaia, una escuela estatal, que también tiene estos mismos modos, con lo cual no es que todo está mal, sino que cada vez más como hongos después de la lluvia. Después de esta lluvia. Se entendió la indirecta. Está lloviendo mucho, se escucha mucho la lluvia en el techo de Chapas. No sé cómo van a hacer los del programa siguiente, que es un programa serio. En nuestro caso es un programa más o menos, así que nosotros nos arreglamos. Pero ellos que hacen un programa con una buena locución, como tiene no el muchacho es el Carlos, sino la Angélica, que tiene linda voz. Ah, justo no vino la Angélica. Bueno, ya lo estaba cargando al Carlos. Encima, mira el nombre que le pone, ¿no? Que hay padres que no tienen piedad de los hijos, le van a poner Carlos, justo. Se han juntado los Carlos. Bueno, vamos a escuchar el audio 88. Enrique Eskenazi va a decir unas cuantas cosas, ¿eh? El yo es una ilusión. Esto lo decía Nietzsche. Pero si usted tiene buena memoria, también lo decían los Vedantas a esto. Es la filosofía de la India. La mente te engaña, ¿eh? El yo es una ilusión, tenés que ir al Tíbet, no pensar en nada, toda esa cosa. El yo es una ilusión. Nietzsche va a decir, el yo es un invento del cristianismo. Es lo que hablamos hace un rato. Yo soy el dueño de mi destino, yo soy el que puede pecar y soy el que puede cruzar a la vieja en la esquina y ganarme un añito más en el cielo. Yo me acuerdo cuando era pequeño y me enseñaban en la escuela que la mosca tenía 1 millón de ojos, 1000 ojos, ¿no? Pues yo trataba de ver el mundo a través de 1000 ojos. ¿Cómo sería un mundo percibido con 1000 ojos en tu cabeza? Completamente distinto de este que percibimos, ¿no? Y nos creemos que por lo que lo percibimos con 2 y aparece como es como es, independientemente de cómo lo percibimos. Vaya ingenuidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que llamamos realidad? Sino una construcción. No hecha voluntariamente, cuidado. Ese no dice que uno decide construir algo y lo hace. No, eso es un autoengaño. Pero comprenda que lo que uno no decide mucho, porque incluso el yo es una ilusión. Así como no hay cosas, sino cuando no hay yo. El yo es un invento del cristianismo. El yo, el sujeto que toma, es una ilusión. Pero una ilusión ideal para culpar, acusar y volver responsable a lo que detrás del yo no son sino un montón de instintos en pugna. Cuando tú crees que decides, decide el instinto que en ese momento es más poderoso en ti. Como dirá Freud, más tarde, decide el inconsciente, no decides tú. Y ahí tienes la relatividad de la conciencia. Tú crees que tú haces algo por método, no te da más remedio que hacerlo, pero no conoces lo que te empujó a tomar esa decisión. Y convencido como estás por el cristianismo de que tienes libertad, eres un sujeto libre, yo libremente elegí, no te quedaba otra. Y no te quedaba otra porque en ese momento el impulso que tú no reconocías pero predominaba te obligó a ver eso y hacer eso. No hay mérito. Y por supuesto, no hay demérito. Pero esto los cristianos y los platonistas no pueden aceptar. No hay culpables. No hay culpa después de siglos de utilizar la culpa como arma de dominación. Volvemos a la inocencia de lo que hay. Después de siglos de utilizar la culpa como arma de dominación y de control, volvemos a la inocencia de lo que hay, a la inocencia de lo que pasa. Todo lo que ocurre es inocente, incluida la maldad y el resentimiento. Todo es inocente. No hay mérito ni hay culpa. Desde esta mirada comenzás a comprender los movimientos humanos, los tuyos y los ajenos, de otro modo. Después están las normas de convivencia, no nos confundamos. Al que hace algo malo recibe la cárcel, la multa, lo que fuera. Es otro tema. Son temas distintos. pero lo que ocurre es inocente. Siempre contamos lo que pasaba en Grecia, ¿no? En Grecia, cuando alguien asesinaba a otra persona, estoy hablando de un asesinato, imagínense tirar una tiza en clase. Cuando alguien asesinaba a alguien, ¿qué hacían? Le ponían la mano del hombro y decían: hermano, vos asesinaste, por algo lo habrás hecho. Es que es así, nadie anda asesinando, me voy para mi casa y de paso asesino a alguien. Por algo asesinaste, pero acá tenemos la ley, la norma de que el que asesina se tiene que ir. En el caso de Grecia era eso. Fíjate, no hay juicio moral, ¿eh? Cualquier cosa que hagas, no hay culpa. Sí hay normas de convivencia. Son dos temas distintos, porque la culpa funciona por dentro, funciona como voz de la conciencia, funciona como generador de miedo, de, bueno, el policía interior que se le dice. Y otro comentario que quería hacer es, lo menciona a Sigmund Freud, dice que Freud también decía que no somos tan autores de lo que hacemos, porque lo que hacemos es el resultado del inconsciente o eventualmente de instintos. Pero ojo, porque Sigmund Freud, chicos, que hizo muchos aportes valiosísimos, era súper occidental. Y lo que decía Sigmund Freud, en definitiva, era: olvídate de tu animalidad, olvídate de tus instintos, están perdidos. Además, culturízate 100%, que lo inconsciente sea consciente. Esa es la salud para Sigmund Freud. Y esto no es, a nuestro juicio, la solución, porque es poner una tapia más gruesa sobre nuestros instintos. Tapiar, podar o amputar lo animal que tenemos. Y en este programa decimos, momentito, que lo animal también lleva, como hablamos hace un rato, lo solidario, la ternura, la empatía, la intuición. Así que ojo, porque vas a lograr lo que, por lo menos yo he visto que logra el psicoanálisis de Sigmund Freud, que es personas sobreintelectualizadas, que todo lo tienen que explicar y todo pasa por la palabra, y han perdido todo eso que no puede dar cuenta la palabra. Brevemente, escuchamos un poco más, 56 segundos de Enrique Esquenazzi. Pero si no hay culpa, no hay juicio. ¿Y qué haremos sin juzgar a los demás? ¿Cómo puedo yo vivir sin atacar al enemigo y mostrar que está equivocado? ¿Para defender qué? La posición que aumenta mi estilo de vida en detrimento de las otras. Todos los que se creen tolerantes son sumamente intolerantes. Falsa esa tolerancia. Porque creen que es un atributo del yo. Y todo atributo de yo es una lucha de poder. La tolerancia solo es posible cuando se comprende la inocencia del devenir y de todo lo demás. Pero cuando se comprende así, se acabó el juicio. ¿Y puede una cultura cristiana no juzgar basada en el resentimiento y en el juicio implacable? Tremendo, es impiadoso también Enrique Esquenazzi, ¿eh? ¿Puede esta cultura, que está basada en el resentimiento y en el juicio implacable, puede esa cultura no juzgar? ¿Puede mirar las cosas como inocentes? ¿Puede un padre mirar a su hijo que se mandó algo que a él no le gusta? ¿Puede entenderlo como algo inocente? ¿O va a sospechar de una supuesta maldad, de unas supuestas segundas intenciones del niño que sabía pero igual lo hizo? Y al hacerlo no hace más que proyectar cómo es él, ¿no? Es esta famosa plaga que se transmite. Esta cosa de la teoría del espejo, ¿no? Que uno suele ver en el otro los defectos de uno mismo. O sea, porque si vos reconoces el rencor, reconoces la envidia en el otro, o sea, para reconocer algo hay que haberlo vivido antes. Sí o sí. Sí o sí, porque si no, de otra forma no habría. Diferente es cuando te encontrás con algo nuevo y no sabes qué es. Ahí te das cuenta que es algo diferente. Para conocer a una persona, no escuches lo que los demás dicen de esa persona. Escuchá lo que esa persona dice de los demás. Exactamente, sí. Y más allá del escuchar lo que dice, es el sentir cómo funciona la química entre las personas. Hace rato hablábamos de cómo te condiciona todo el entorno en el que estás. a la hora de conocer a una persona también te condiciona las otras personas, la energía, qué sé yo, cómo te levantaste, un montón de cosas a la hora de conocer a una persona. También quería decir que esto lo decimos seguido, pero no está de más porque el público se renueva. Nosotros acá te proponemos una, no sé si una verdad, si quiese. Una versión. Una versión de algo que pensamos, sentimos y creemos hasta ahí también. Hoy, exactamente. Mañana no, mañana quizás no va a ser lo mismo. Es poco serio que es este programa. Poco serio, obvio. Si no, no seríamos la bruja de las palabras. Esta es nuestra verdad, no es la única verdad. Hay un montón de otras verdades y es el tiempo de escucharla. Quería mandar un saludo a Noelia Cruz, que nos escucha desde Buenos Aires, bueno, con su niño pequeño. Si la lluvia nos permite, nos escuchamos la semana que viene. Nos vamos con este tango. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 225. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.